el pago está de fiesta, samba se va a bailar, a festejar el casorio de la hija y un Julián. Que toquen los musiqueros que las parejas ya están. ¡Primera! Vamos a ver cómo se porta, que esto va pa' usteño, Julián, ¿eh? Adentro. El que no baile esta samba, seguro que no es el pavo. Los pechiusas no faltan pa' que se quedan parados. Los pechiusas no faltan pa' que se quedan parados. Y al que le guste una moza que vaya formando ruedas. Que al fin empieza la cosa pa' que resulten de veras. Que al fin empieza la cosa pa' que resulten de veras. ¡Arriba! ¡Sí, ay, ay, ay! ¡Qué poder grande tendrá el amor! Cuidando lo agarre flojo que se le adueña del corazón. Cuidando lo agarre flojo que se le adueña del corazón. No hay primera sin segunda. Y al padrino lo han llamado pa' que bendiga la fiesta con algo que ha preparado. ¡Ya se ganó la puerta la yunta recién casado! ¡Yuhu! ¡Viva los novios! ¡La segunda! ¡Ah, sí me gusta, ño Julián, y se ha portado! ¡Había sabido bailar lindo, eh! ¡Oh, triste! Bendito sean los novios que yo me quedo llorando. Quisiera que se me ayuden pa' no morir esperando. Quisiera que se me ayuden pa' no morir esperando. Y si es que usted me acepta, me juro que ya no lloro. Pa' continuar esta fiesta le ofrezco a usted mi casorio. Pa' continuar esta fiesta le ofrezco a usted mi casorio. ¡Otra, mi alma! Y ay, ay, ay, qué poder grande tendrá el amor. Cuidando lo agarre flojo, que se le adueña del corazón. ¡Y señor! Cuidando